que también se le detallan en esa solicitud. Pero por decir, resumiendo algunos de los documentos, pues la fotocopia del carnet de identidad, el libro de familia para poder justificar la situación de esa unidad familiar, los certificados, si no son, si no tienen libro, bueno, tendrán libro de familia, pero si son pareja de hecho, pues también certificado correspondiente, el certificado de empadronamiento, que ese se emitirá de oficio por parte de del ayuntamiento, y una serie de declaraciones que tienen que ir unidas a la solicitud. También es importante el aportar la vida laboral, y ahora yo voy a facilitar unos teléfonos que permitan poder agilizar el trámite de esa documentación por parte del SAE, de lo que es la vida laboral y el currículum que tienen que presentar. Entonces, los teléfonos para poder conseguir la vida laboral se puede hacer a través de Guadalinfo también. Cualquier persona que esté interesada puede llegar a Guadalinfo y a través de internet puede solicitar su vida laboral, o bien llamando al teléfono 901 50 20 50 para la vida laboral. Y para pedir cita al SAE para obtener también las certificaciones correspondientes, pues sería el 951 91 33 21. Pues esos serían en líneas generales los datos de la convocatoria. Estamos hablando de 40 peones, un mes de trabajo. En el último reparto de alimentos que ha realizado el Ayuntamiento de Archidona a través del Banco de Alimentos, se ha entregado más de 3 toneladas de productos sin perecederos a 115 familias archidonesas, señaló el concejal de Derechos Sociales, Manuel Sánchez. El reparto de estos lotes ha sido realizado por el economato social que gestiona la asociación Ochavalia desde que se pusiera en marcha el pasado mes de octubre. Los lotes de comida han estado formados, entre otros alimentos, por legumbres, pastas, leches, conservas o galletas. Sánchez destacó el buen funcionamiento del economato social, ya que actualmente hay 56 familias beneficiadas, lo que supone 411 personas pueden comprar productos de primera necesidad con descuentos. En tal sentido, ya el Ayuntamiento de Archidona puso en marcha el economato solidario, que permanentemente está pudiendo cubrir esas necesidades de muchas familias, y periódicamente, en colaboración con el Banco de Alimentos, pues procedemos al reparto de alimentos gratuitamente a aquellas personas que están en una situación social más delicada. En ese sentido, el pasado día 29 de julio, a través del economato solidario, se produjo el reparto de alimentos de lo que nos había dado el Banco de Alimentos en esta última entrega, más suplementado con algunos otros alimentos que teníamos todavía parte en el economato y parte en el ayuntamiento, y en total se han repartido 115 lotes, es decir, a 115 familias, en función de la unidad familiar. Es decir, los lotes llevaban pues alimentos básicos, que en este caso han sido pues lentejas, garbanzos, judías, galletas, harina, leche, queso, pero la cantidad se le ha adecuado al número de miembros de la unidad familiar. Ha habido 42 lotes para familias de 1 o 2 miembros, 60 lotes para familias entre 3 y 4 miembros, 12 lotes para familias entre 5 y 6 miembros y un lote para familias de más de 7 miembros. Con eso, ya te digo, han sido algo más de 3 toneladas lo que hemos entregado repartido de alimentos, y fundamentalmente también hemos aprovechado esa entrega de alimentos para aquellas personas que nos solicitaban la necesidad de alimentos y que no tenían hecha su solicitud para poderse retirar alimentos del economato. Le hemos hecho que hagan esa solicitud para que de forma permanente pudiesen conseguir productos básicos a un precio más barato del que hay en el mercado. Esa es la filosofía del economato, y en este sentido decir que a día de hoy el economato pues tiene de familias beneficiarias tiene 411 personas son las que se pueden beneficiar del economato. En cuanto a familias, tenemos 56 familias en la actualidad que son beneficiarias del economato, y como ya digo, a raíz de la reparto de alimentos se han recogido pues 44 familias más han solicitado que se valore para ver si pueden ser beneficiarios del economato, que en total aportarían 180 ciudadanos y ciudadanas de Archidona, que son los que forman parte de esas unidades familiares. Por lo tanto, creo que es un proyecto interesante, que a pesar de su poco tiempo que lleva en marcha, lleva escasamente algo más de un año, pues ya sería del orden de 100 las familias de Archidona que serían beneficiarias, y en total estaríamos hablando de casi 600 personas las que podrían poder acceder a precios de necesidad de productos alimenticios básicos a un precio más barato. En la medida que podemos, intentamos complementar la ayuda de alimentos que se nos facilitan. Estamos gestionando con el propio Banco de Alimentos la posibilidad de, aparte de estos productos no perecederos, que son los que periódicamente nos dan, poder intentar acceder a productos perecederos, que hemos tenido noticias que también algunas veces se facilitan para su reparto, y en la medida que podemos intentamos pues mejorar todo aquello que pueda suponer un alivio para las familias que lo están pasando mal, desde distintas perspectivas, como todos sabéis, intentando la inserción laboral, haciendo la ayuda de alquiler, o en este caso concreto del día de hoy de la comparecencia, el poder acceder a alimentos, muchas familias que tienen dificultades para cubrir esa necesidad como es la de la alimentación, y más recientemente, como ya también sabéis, con el comedor escolar, que está permitiendo que muchos niños y niñas pues puedan seguir manteniendo durante el verano una alimentación razonable hasta tanto empiece de nuevo el curso escolar. Hablamos de patrimonio. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, el concejal de Obras, Juan Antonio Lara, y el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, visitaron el lunes 4 de agosto la Alcazaba para presentar la finalización de la escalinata de acceso a la puerta de la ciudad, que permite conectar la parte alta de la Alcazaba con la baja. Lara señaló que este proyecto comenzó hace 2 años y medio a través del plan de competitividad turística, ya que ha permitido la restauración de la muralla, la puesta en valor de caminos para poder pasear por la misma, y lo que quedaba era la conexión de la parte alta con la baja del recinto amurallado. Por su parte, el alcalde de Archidona recordó que el castillo de Archidona tenía 2 puertas, la del sol, orientada al este, y la puerta de la ciudad, con orientación al oeste, que permitía el acceso a las personas que vivían en las distintas huertas que había a las faldas del cerro de la Virgen de Gracia. Jiménez afirmó que esta puerta tiene unas características muy especiales, ya que en la época nazarí adquiría un aspecto defensivo. La terminación de esta puerta, que da acceso a lo que es la puerta de la ciudad del castillo Alcazaba de aquí de Archidona, un proyecto que comenzamos hace 2 años y medio con el plan de competitividad turística, donde una vez terminada y finalizada lo que era la obra de restauración de la muralla, pues poníamos en marcha una serie de caminos para visitar y poder admirar esas murallas. Se terminaron los caminos, tanto el acceso a la Puerta del Sol como este en el que estamos, de acceso a la Puerta de la Ciudad, pero nos quedaba la unión de lo que era la parte alta de la muralla con este camino, que es justamente esta escalera que hemos finalizado. Más de 1 año de trámites con la Consejería de Cultura, a través de su delegación provincial, para la formalización y los permisos pertinentes, porque recordemos que estamos en un bien de interés cultural, pero concluimos aproximadamente en mayo esos permisos y comenzamos lo que es la elaboración de estas escaleras, que han sido realizadas por los propios trabajadores del ayuntamiento y que, bueno, ahora vísperas de la feria de agosto y vísperas de esa romería, pues la ponemos en funcionamiento.

de esa carpeta del ciudadano, pero nos faltaba dar el siguiente paso, y era que todos los procedimientos administrativos que se realizaron en el Ayuntamiento de Archidona se pudieran hacer de forma digital y cumpliendo con la normativa que en este caso atañe a las entidades locales. En colaboración con la Diputación de Málaga y el proyecto Ágora, se instaló el programa Gestiona de la empresa Es Público. Nosotros aquí en Archidona hemos sido uno de los ayuntamientos pioneros en la puesta en marcha de este procedimiento, y hoy por hoy cualquier expediente en el Ayuntamiento de Archidona se gestiona a través de esa plataforma digital, con lo cual hemos eliminado toda clase de consumo de papel, hemos eliminado mucho tiempo en la tramitación de los expedientes, porque ya muchos de los expedientes se firman digitalmente, bueno, muchos no, todos los expedientes se firman digitalmente, con lo cual para un certificado de empadronamiento pues no hay que ir buscando al concejal para que firme el expediente de empadronamiento, cualquier otro tipo de expediente. Los concejales vamos a poder firmar esa documentación a través de nuestro teléfono móvil, con lo cual no hay que esperar al día siguiente por si hay que hacer una firma de urgencia de un expediente. Es decir, hemos puesto todas las mimbres para convertir nuestro ayuntamiento en uno de los ayuntamientos más modernos desde el punto de vista tecnológico que existe hoy en día en todo el espectro nacional de las entidades locales. Hoy por hoy, aunque estamos en ese proceso de adaptación, no es fácil adaptarse de un momento que estábamos viviendo del trámite en papel a un momento que vamos a vivir del trámite electrónico. El personal técnico y administrativo se está formando para esa adaptación, y los concejales también nos estamos formando para esa adaptación, pero podemos decir que hoy por hoy el Ayuntamiento de Archidona puede decir que ha eliminado todos los trámites en papel de este propio ayuntamiento, aunque el periodo de adaptación será paulatino. La Concejalía de Turismo cuenta desde este jueves 7 de agosto con una nueva página web, www.archidonaturismo.es, en la que predomina la imagen y el diseño atractivo para atraer a los usuarios que se acerquen a este portal para obtener información sobre Archidona, señaló el concejal de Turismo Alberto Arjona. El concejal de Turismo afirmó que esta web nace con la idea de ser un escaparate para llegar al público muy extenso y que el usuario pueda conocer de una forma sencilla todos los atractivos turísticos que tiene la localidad. Porque queremos dar cobertura, de hecho estamos aquí para presentar uno de los proyectos en los que en los últimos meses desde el área de turismo hemos estado trabajando más intensamente. Me acompaña en esta rueda de prensa, ya por todos conocido, Alejandro Sánchez del Olmo, que tiene un protagonismo muy especial en este proyecto porque ha sido la persona en quien la Concejalía de Turismo ha confiado para diseñar y dar forma a este nuevo portal de turismo que nace pues con una idea y con un objetivo muy claro, y es llegar a miles y miles de internautas para convertir esta página web, este portal, en un escaparate que nos ayude a promocionar Archidona como destino turístico. Por todo es conocido pues la intensa tarea que desde la Concejalía de Turismo estamos realizando para conseguir pues promocionar Archidona y conseguir que finalmente nuestra ciudad sea visitada por muchos turistas. Y creemos que a través de esta herramienta que hoy presentamos, a través de este nuevo escaparate, de esta nueva página web, vamos a poder llegar a un público muy, muy extenso y darle la posibilidad desde su ordenador, desde su teléfono, desde su tablet, puedan conocer todos los atractivos turísticos que tiene nuestro municipio y les ayude pues a decidir venir a visitarnos y a pasar unos días o una jornada en nuestra ciudad. Como digo, hoy presentamos una página web, este nuevo portal de turismo que pretende convertirse en el escaparate, en ese escaparate perfecto, como digo, para promocionar a nuestra ciudad. Un diseño atractivo y un cuidado contenido son los pilares en los que se sustenta esta nueva página web, donde las fotografías atractivas, las fotografías sobre diferentes monumentos, diferentes festejos del municipio, tanto desde el punto de vista monumental, natural, gastronómico, etcétera, etcétera. Pues como digo, estas fotografías tienen un protagonismo muy especial en esta web, porque queremos captar la atención del navegante precisamente a través de la imagen y a través de este diseño cuidado, minucioso, y este contenido que hemos seleccionado para ofrecerle a ese navegante lo mejor de nuestra ciudad, que se convierta en nuestro perfecto aliado, como digo, para captar esa atención y conseguir pues sorprender al navegante y que verdaderamente se sientan atraídos por nuestra ciudad y finalmente decidan venir a visitarnos. Bajo el título Tierra de Sensaciones ofrecemos un menú al navegante para que le sea fácil buscar, para que le sea fácil encontrar, para que le sea fácil descubrir y se enamore, como he dicho anteriormente, de esta ciudad, que desde luego, sin duda alguna, es un perfecto destino turístico de interior. Siempre, por supuesto, y sin olvidar la marca que desde hace ya pues algunos años estamos intentando asociar con nuestro destino, que es Archidona, la leyenda vive. Las pestañas y los apartados más destacados que hemos querido diseñar después de ofrecer una amplia selección de fotografías, como digo, muy vistosas y muy llamativas de nuestra ciudad, son Conoce Archidona, donde pues queremos ubicar al navegante y pues ofrecerle una información necesaria sobre nuestra historia y sobre nuestra situación geográfica. Archidona Monumental, uno de los pilares básicos sobre lo que se sustenta la actividad turística de nuestro municipio. Hay que recordarle, hay que informar al navegante que somos un conjunto, que esta ciudad es un conjunto, tiene la declaración de conjunto histórico-artístico. Tenemos también un apartado exclusivo para mostrar la Archidona natural, es decir, hablar de nuestros bellísimos y ricos paisajes naturales que invitan al paseo, que invitan a enamorarse de atardeceres, de amaneceres, en un, desde luego, paraje natural rico en fauna y rico en flora. Tenemos, por supuesto, nuestro apartado exclusivo para Archidona en fiesta, que es también uno de los alicientes más destacados con los que cuenta Archidona. Hay que hablar de nuestra Feria del Perro, hay que hablar de nuestra Semana Santa, de nuestra Real Feria de Agosto, que estamos a punto de vivir una edición más, hay que hablar de nuestro carnaval, de nuestras tradiciones únicas y particulares, y por supuesto de todos aquellos eventos que hacen de Archidona una ciudad única. Tenemos, como no podía ser de otra manera, un pues apartado dedicado exclusivamente a la gastronomía, que debe ser pues un aliciente más para convencer al navegante de que tiene que venir a Archidona, de que tiene que venir a enamorarse y a disfrutar de Archidona. Hablamos de nuestros platos típicos, de recetas cuidadas con mimo durante muchísimos siglos, y desde luego será otro apartado donde estoy seguro que el navegante se sumergirá para descubrir nuestro tesoro gastronómico y desde luego acabará viniendo, trasladándose a nuestra ciudad para saborearlo y descubrirlo. Y luego tenemos un apartado que habla de las experiencias, es decir, de lo que se puede hacer en Archidona, de todos aquellos productos turísticos que desde el ayuntamiento y más concretamente desde la Concejalía de Turismo ofrecemos. Por ejemplo, este verano las rutas turísticas nocturnas. Ofrecemos, por ejemplo, ahora de cara a la feria, pues una información detallada de cuál es la programación de la feria de agosto que se va a desarrollar del 14 al 18 de agosto. En ese apartado de experiencia iremos actualizando día a día todos aquellos productos y todas aquellas, como bien dice el título de ese apartado, experiencias que el visitante, que el turista puede llevar a cabo en nuestra ciudad. A través de nuestra sesión Planifícate, queremos ofrecer al navegante la posibilidad de seguir descubriendo de una forma más detallada esos productos turísticos a los que he hecho referencia. Por supuesto, también queremos hablar de la actualidad, es decir, queremos ofrecer una información al día de todas aquellas cuestiones interesantes desde el punto de vista turístico que puedan captar y puedan ser del interés de ese posible visitante y turista. Y por supuesto ofrecemos de una forma clara cómo pueden contactar con nuestro municipio, cómo pueden contactar con la oficina de turismo por si demandan una información más detallada o pormenorizada. Como digo, hemos planteado una nueva página muy fácil de navegar por ella, muy donde hemos cuidado a la perfección el diseño, una página fresca, limpia, con colores claros, para que el navegante, y como digo, en el momento que el navegante entra en nuestra página web, se convierte en nuestro posible visitante o posible turista, queremos a través de ella que pueda verdaderamente hacerse una real idea del potencial turístico que tiene nuestra ciudad. Y por supuesto no faltan en ella el acceso directo y la información instantánea a través de nuestros perfiles en redes sociales, que tienen un enlace directo con nuestra página web, tanto a través de Twitter como a través de Facebook. Desde luego va a ser una página que vamos a estar, como he dicho anteriormente, actualizando día a día. No queremos que se convierta en un escaparate estático, queremos que se convierta en algo muy muy cambiante, en algo que ofrezca novedades a diario y que desde luego enganche al navegante y enganche, pueda enganchar al posible visitante y turista que quiera y que pretenda acercarse a nuestra ciudad. Con esto, como digo, cumplimos uno de los proyectos en los que más interés tenía esta Concejalía de Turismo al encontrarse a principios de esta legislatura con una página web, pues que ha dado muchos problemas desde el principio, ha sido incluso atacada por hacker y finalmente tuvimos que el informático pues se vio obligado a no poder actuar con ella por los continuos ataques que había sufrido. Como digo, también damos la posibilidad y quería pues detallar un poquito más el contenido de este portal en una última sesión que olvidaba, que es Archidona Más, en los que ofrecemos un listado de enlaces a otras páginas web, como puede ser la página web de la Feria del Perro, un evento declarado de interés turístico, a la propia web del Ayuntamiento, al patronato deportivo, a la biblioteca municipal o incluso a las diferentes páginas web de las distintas cofradías de Semana Santa de Archidona. Como digo, creemos que es una página completa, una página que se adapta a las necesidades y a la importancia del sector tecnológico de hoy en día y, por supuesto, una página que vamos a seguir mejorando, vamos a seguir ampliando y vamos a seguir enriqueciendo para convertirse o convertirla en el mejor de los escaparates que nos ayude a vender, a promocionar nuestro destino. Destino turístico de excelencia, destino turístico de calidad, destino turístico de interior muy competitivo en la provincia de Málaga y en nuestra comunidad autónoma. A continuación, pues doy la palabra, como digo, al verdadero artífice de esta página, en la que ha tenido que aguantar muchas exigencias por parte de esta concejalía. Han sido muchas las reuniones de trabajo que hemos tenido. Él desde el primer momento ha sabido captar cuál era el objetivo y cuál era la línea de trabajo y cuál era el modelo de página web que quería esta concejalía y con muchas horas de trabajo que me consta que le ha dedicado con mucha pasión, pues hemos conseguido entre todos y muy especialmente él, tratándose de todos los aspectos técnicos, de que hoy, día 7 de agosto, en vísperas de una fiesta importante que hemos querido aprovechar para que se convierta ya en estos días en escaparate y que ya registre sus primeras visitas, pues que tengamos un producto como el que hoy estamos presentando. Un proyecto que, como digo, desde hoy es una realidad gracias al trabajo, pues desde luego de Alejandro, que ha trabajado en coordinación con esta Concejalía de Turismo. La La madrugada del 15 de agosto en Archidona se celebra una de sus tradiciones más arraigadas, la Romería de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad y de la comarca. Este martes 5 de agosto, en el patio del Santuario de la Virgen de Gracia, se presentó el cartel anunciador de esta romería, que ha sido realizado por el archidonés Antonio Nuevo Garcés, ganador del tercer concurso fotográfico de la Romería de la Virgen de Gracia. El concejal de Turismo Alberto Arjona señaló que desde hace 4 años la Concejalía de Turismo lleva a cabo una campaña de promoción de esta romería, ya que la imagen de la Virgen de Gracia cuenta con una devoción muy arraigada en la localidad, así como en muchos puntos de la geografía española. Seguimos hablando de la Romería de la Virgen de Gracia porque esta semana también se han presentado las bases del cuarto concurso fotográfico, Romería de la Virgen de Gracia. El objeto es que se capte la esencia de esta romería nocturna. Además, la fotografía ganadora puede optar, si el jurado lo decida, a ser el cartel anunciador de la Romería de la Virgen de Gracia del 2015, señaló el concejal de Turismo Alberto Arjona. El concurso tendrá un único premio de 299 euros. Cada participante podrá presentar 3 fotografías que tendrán unas dimensiones mínimas de 18 por 24 centímetros. Se podrán presentar en formato de papel o en digital. Las obras se podrán presentar hasta el próximo 15 de septiembre y el jurado otorgará el premio el próximo mes de octubre. Hablamos ahora de cultura. La sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona acoge desde este domingo 3 de agosto la muestra colectiva Nuestros Rincones, que recoge los trabajos realizados por 14 alumnos del taller de pintura Asunga Almohaya. En la inauguración de la muestra, el concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, destacó la importancia de este grupo de aficionados a la pintura que acuden semanalmente a clase de Asun y que en esta muestra ofrecen las distintas miradas de la comarca nororiental de Málaga. Hoy continuamos con la programación expositiva y tenemos ya la suerte de tener con una magnífica exposición que ya reúne ya las miradas del territorio de la comarca. Y bueno, pues para nosotros es un y es un placer porque ya la sala, pues como bien saben ustedes, tiene con una programación muy, muy consolidada, porque ya hace este año pues hemos tenido la oportunidad ya de ver ya la obra de Miró, también de Picasso y también de buenos artistas que se están llegando, bueno, pues dentro de lo que es la mirada más contemporánea, pero creemos que también los artistas de la localidad, las personas que están trabajando constantemente y que tienen pues con esas inquietudes dedicadas pues a las artes plásticas, también tienen su espacio y qué mejor que con esta muestra dirigida por Asun y por todas sus compañeras, que reúne las miradas de la comarca nuestra. Hoy volvemos a ser como la capital de la comarca, porque somos, y el primer paso que da ya la muestra, que tengo entendido que vas a rodar por todos los pueblos de la comarca, y bueno, pues es un lujo que ya la sala sea la sede. Yo quiero darle ya la gracia pues a todas ellas, porque ya me consta el trabajo que hacen y también porque ya me consta y sé el esfuerzo que tienen, porque no es algo tan simple ya de poder ver pues con estos lienzos que hoy ya nos regalan. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. Mañana sábado 9 de agosto a las 21:30 horas en la Plaza Ochavada tendrá lugar la presentación de las corregidoras, vicecorregidoras y damas mayores e infantiles de la Real Feria de Agosto. A continuación se llevará a cabo la entrega de premios del 36º Certamen Nacional de Poesía Ciudad de Archidona y del 21º Certamen Local de Poesía. Finalizará el acto con el pregón de la Feria de Agosto a cargo de Trinidad Perdiguero. El jueves 14 de agosto comienza la Real Feria de Agosto. Pueden consultar toda la programación de la página web del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.